Vale, pues comenzamos la reunión de la comunidad para tratar el porting del foro, tanto a la plataforma Discourse como a Sumo, la parte de asistencia. He dejado antes ahí en el chat el enlace al path que comenzamos hace un tiempo a rellenar y con los pasos a seguir y las tareas a ejecutar. Entonces, precisamente la reunión es para definir cómo vamos a realizar esos pasos y en qué plazos. Lo último que hablamos fue de hacerlo en enero. Entonces yo no sé si viendo los pasos que hay que hacer por la parte de asistencia, estimáis que a mediados de enero está bien, o es demasiado pronto o no. La parte técnica del equipo técnico no habría ningún tipo de problema. Leyendo un poquitín. Bueno, igual sí que se po podría poner para mediados de enero, o bueno, tampoco, si no hay prisa para no pillarnos, pues podríamos poner finales de enero para asegurarnos de, bueno, que todo el mundo se entera del cambio, que tiene que empezar a usar a loguearse con la cuenta en Sumo y bueno, vaya entrando la gente antes de tiempo. No sé si en Sumo lo pueden activar antes de tiempo para que la gente vaya viendo cómo funciona o que le eche un ojo, no sé. Yo supongo que como las cuentas son iguales para todos los idiomas, la gente podría entrar en la versión en inglés para echar un vistazo cómo funciona. Y bueno, si quieres comentamos primero un poco el tema de Sumo y luego ya comentamos separado la parte de Discourse. Ahí tengo ahí apuntadas algunas cosas de la reunión que tuve con Madalina hace un par de semanas o por ahí, de algunas de las cosas que necesitan ellos para seguir adelante con el proceso. Primero, una lista de personas que van a colaborar en asistencia. Bueno, yo supongo que es una lista más o menos aproximada de cuánta gente está colaborando activamente en asistencia. Luego, una lista de quiénes van a ser los moderadores para el español en Sumo. Después, fijar una reunión para hacer una formación. Que ahí es donde supongo pues eso, que os enseñarán en vídeo pues cómo funciona Sumo, cómo se usa, o si no se puede fijar una reunión por tema de horarios, se podrían traducir al español algunos documentos. Darles una fecha aproximada para la migración, que es lo que hablábamos antes, y luego he apuntado aquí otra cosa que lo hablé con Madalina porque no lo teníamos decidido. Y es hablar un poco entre nosotros qué vamos a hacer con los únicos foros que se nos quedan, que no son ni de debate ni son de asistencia que podamos tener en Sumo, como pueden ser los foros de desarrollo, tanto el de desarrollo con tecnologías Mozilla como el de desarrollo web. Sobre el primer punto de las listas de la lista de personas que van a colaborar, un poco sabes por qué es esto necesario. La verdad es que no somos muchos. No creo que sea un requisito, simplemente para que ellos se hagan una idea de la gente que sois, simplemente, no es. La lista de moderadores, yo lo que considero es en contacto con los moderadores actuales del foro, ver cuáles estarían dispuestos a continuar haciéndolo activamente. Y si hace falta más gente, pues sacar nuevos moderadores de la gente que colaboramos en el área. Entonces sería ponerme yo en contacto con todos los que constan en el foro como moderadores y sacar un listado de ahí. Correcto. Luego lo de la formación. ¿Sabes si esa formación va a ser en inglés o cómo va a ser? Si hubiera una reunión. A ver, Madalina habla español. No mucho, pero sí que habla español. Pero vamos, yo supongo que no hay problema para que tengáis la formación en español si se lo decís. O, como me decía ella, localizar al español los documentos que explican cómo se usan los foros. Vale, entonces bueno, es mirar a ver si puede ser en castellano y si se va a poder juntar la gente para una reunión y si no, pues nada, eso es lo que dices de traducirlos y que cada uno lo lea cuando pueda para enterarse de cómo funciona. Incluso yo supongo que si se puede hacer una formación en vídeo en español, se puede grabar. Quiero decir, no hace falta que todo Ah, el bueno, mundo esté. también, claro, sí, eso es una buena idea. O si la formación es en inglés, pues se la explican a alguien que entiende inglés y luego esa persona pues puede hacer una especie de vídeo, una explicación en español, ¿sabes? Vale. bueno, esos serían los pasos. Hombre, casi lo más difícil es el tema de lo de la formación. Entonces, lo del plazo, pues, por la parte de discurso, ¿tenéis alguna prisa o algo para tenerlo para alguna fecha o no? No, depende totalmente de la fecha que decidáis vosotros. Hombre, pues yo personalmente me fijaría a finales de enero para no pillarnos los dedos con todo el tema de Navidades y todo eso. Igual es lo mejor, que mediados es justo a la vuelta de Navidades y pues nos podemos llevar una sorpresa, yo creo. Entonces, yo creo que el tema de la fecha dependerá mucho de que se hayan realizado los pasos anteriores. O sea, todo lo que hay que tener pre, si hemos sido capaces de tenerlo. Sobre todo, yo creo que es importante el tema de la formación. Entonces, cuanto antes lo podáis mover entre la gente de asistencia para ver qué es lo que preferís, y así más o menos nos hacemos una idea, porque si a lo mejor no necesitáis la formación y con los documentos localizados y mirando un poco cómo está ahora en inglés os vale, pues no necesitaríamos a lo mejor tanto tiempo, eso depende cómo vayáis viendo. ¿Tienes tú por ahí la lista de los documentos o mejor se lo pido a Madalina para echarlos un ojo? No sé, tendría que buscarlo, pero vamos, Madalina seguro que te los puede mandar. Vale, pues se los pediré para ver qué es lo que más interesa. Y luego, bueno, lo de... Bueno, están viendo por el chat el password, si se lo puedes pasar, ¿no? ¿Qué? Estoy hablando con él. Vale. Y luego lo de los foros de desarrollo, la verdad es que un día lo comentaste, por ejemplo, el desarrollo web. O sea, hay sitios como Stack Overflow y eso que lo pueden hacer infinitamente mejor que nosotros, porque tenemos un número limitado de personas y en Stack Overflow entra todo el mundo que se dedica al desarrollo web. Y luego sobre el tema de desarrollo Mozilla, pues hombre, está bien tenerlo, pero si el propio Mozilla en inglés y en otros idiomas no lo está haciendo, no sé hasta qué punto nosotros debemos meternos en hacerlo nosotros también, si tampoco, no sé cuánta gente tendremos en la comunidad que ahora mismo esté desarrollando complementos y todas esas cosas. Sí, es algo que va en esa línea de no ponernos a hacer cosas que realmente ni tenemos recursos ni vamos a dar el mejor servicio. Un ejemplo es desarrollo web. Históricamente lo hemos tenido porque cuando empezamos tampoco había tantos sitios que dieran información sobre las peculiaridades de los estándares. Había muchos que daban información, pero no todos sobre estándares, pero creo que ya llega un momento en el que hay de sobra en español, no solo en inglés, sitios que dan recursos de calidad sobre desarrollo web. En el tema de desarrollo Mozilla, sí que es cierto ni siquiera en inglés tienen un sitio centralizado. Está el MDN como documentación, pero luego lo que tienen abierto, creo que no sé si tenían una sección en Stack Overflow o ya no recuerdo. Entonces yo no sé qué pensáis los que aquí estáis, que sois desarrolladores, de cómo vamos a llevar la estrategia esta. Porque se podría pedir a la gente de Sumo que abriesen un foro solo para eso. O sea, nos han dicho, están abiertos a abrir foros de temáticas que no hay en inglés para el español. Yo lo que veo de desarrollo web no entra, o sea, no tiene apenas tráfico, tiene, pues, no sé, a lo mejor un mensaje a la semana así, y la verdad que la gente que entra está súper, súper verde. Entonces, yo no sé si hay por ahí, porque ahora tampoco estoy muy, muy puesto en los, quitando esos Stack Overflow o cosas así que salgan, si hay ahora mismo alguna lista, algo que lo pueda sustituir para reconducir a la gente para allá, porque es eso. Foros o listas así de tan bajo nivel, yo no me manejo. Yo supongo que en la comunidad de desarrollo, no hay una comunidad que se llama desarrolloweb.com o algo así. Sería un punto a buscar dónde reconducir a la gente que estaba hasta ahora yendo a estos foros nuestros, ¿no? Gary había pedido antes la palabra, no sé si todavía quieres decir algo, Gary. Sí, quería consultar. Hay una cuenta de GitHub de Mozilla Hispano. No sé si ahí tal vez se pueda direccionar a la gente que maneja el tema de desarrollo. De esa manera también se ve otros proyectos que tienen de la misma comunidad. No sé si sería buen lugar ahí. Pero tendría que ser en castellano, por lo que te digo. Si ves los mensajes, es gente que no se maneja mucho, está empezando ahora, entonces pues busca eso que se le dé una mano de la mejor forma posible. Entonces, si están en inglés, yo creo que no sería un sustituto. Comprendo, comprendo. Pero yo creo que un poco como ha dicho también Nuke, está la página de desarrolloweb.com, están también los manuales de W3 Schools y todas esas cosas que para el inicio básico pues puede ser una buena redirección, aunque W3 Schools no es un foro. Bueno, para empezar está bien. El güero parece que discrepa conmigo, pero bueno, a veces le echo un ojo cuando me hace falta ver algo básico. Sí, no, lo que pasa es que muchas veces MDN es 1500 veces mejor. Hay veces que incluso hasta mienten en el W3 School. Vale, bueno, entonces en el tema de desarrollo web quedaría una acción pendiente y es buscar cuál es la mejor alternativa para redireccionar a la gente. Y en el tema de desarrollo con tecnologías Mozilla, habría que ver qué decidimos hacer. Yo personalmente contactaría con la gente de MDN, que Pablo Boy Linux tiene contacto con Ali de MDN. Y demás, preguntarles cuál es la estrategia que están siguiendo ahora y posiblemente vayan a decir Stack Overflow y ¿existe algo como Stack Overflow en español? Yo no lo conozco. Que yo sepa, no. Entonces, ¿creéis que sería buena idea plantear a la gente de Sumo que abriese bueno, lo estamos llamando foro, pero en realidad en Sumo lo que es un helpdesk para tecnologías Mozilla en español? Siempre y cuando, obviamente, nos van a pedir si va a haber gente que se va a encargar de ello. Porque, claro, no van a abrir foros por abrirles. Entonces, lo que sí que me ha dicho Madalina es que si queremos un foro nuevo de X cosa, Mozilla, que no tienen en inglés y sí que tenemos en español, es porque va a haber alguien que se responsabilice o por lo menos va a haber un grupo de personas, más grande o más pequeño, que esté un poco pendiente de ello. Estoy echando aquí ahora mismo un ojo al foro de desarrollo Mozilla y la verdad es que no veo a nadie así oficial contestando nada. Es más gente que se contestan entre sí que alguien de la comunidad. Entonces, no sé si va a haber alguien para colaborar en ello. Yo puedo ponerme, responsabilizarme en parte de estar al tanto de eso, pero seguramente, obviamente, no podré responder a todo, así que al final se necesitará más gente, claro. Pues yo, vamos, personalmente no. O sea, se puede buscar una alternativa a abrir una nueva sección en Sumo, yo la preferiría. Perdón porque llegué tarde. ¿Por qué se ha llegado al punto este de abrirlo en Sumo y no tenerlo en el? Porque se va a pasar toda la parte de discusión únicamente a Discourse. La intención era esa, pasar a discurso la parte de debate y discusión de la comunidad. Y asumo pues todo lo que fuera asistencia, pero había es un debate sobre el tema de la sección de desarrollo web y desarrollo Mozilla, si era conveniente pasarlo ahí, o por ejemplo desarrollo web, dejarlo a sitios como Stack Overflow o similares, si hay alternativas, que lo van a hacer mejor que nosotros, que no tenemos tanta gente al final dando este soporte. Claro, entonces está el tema de si se hace eso en Sumo, al final podemos estar igual que si estuviera en Discourse, pero peor porque sería un sitio oficial de Mozilla además, que sería más complejo, etcétera, ¿no? La Sí, yo. ventaja de mover las cosas de asistencia a Sumo es que es una plataforma de asistencia con todas las herramientas que hay para responder, ver lo que hay pendiente y demás. Es por aquello que movemos el resto. Entonces, si. A ver, porque quiero decir, la alternativa que creo que quieres plantear es dejarlo con el resto de cosas en Discord. No, yo veo el punto que dice FNK por el tema de meter eso en Sumo y con todo lo que conlleva y tal. No sé si tiene sentido, yo veo más como probar a dejarlo como está y tener un discurso y ver cómo vamos y ver si hay gente que realmente se pone a eso y luego ver si tiene sentido y plantearlo a moverlo. Es que, mira, estoy entrando al foro de desarrollo y los últimos temas que hay son 29 de noviembre, 15 de agosto, 13 de junio, 24 de abril, 30 de enero. Ha habido 1, 2, 3, 4, 5 temas o 6 temas este año. Entonces, habiendo 6 temas en un año, yo creo que es que no tiene nada de sentido moverlo a ningún lado. No tiene movimiento, cero. Estamos hablando del de desarrollo web. No, estamos hablando del de desarrollo Mozilla. Ah, perdón, perdón. Vale. Sí. Sí, no, ese no tiene movimiento. El de web sí que todavía, pero ese no. le podemos dejar como archivo con el resto de cosas que hemos migrado a Discord y ya está. Pero claro, no hay nadie controlándolo porque es que no hay ni siquiera actividad. Entonces, si luego la gente de Developer Engagement quiere hacer algo, pues se evaluaría, ¿no? O sea, no nos compliquemos. Sí. Bueno, pues entonces la decisión final es que no nos vamos a mover y vamos, por lo menos el desarrollo Mozilla y el desarrollo web, pues habrá que estudiarse alternativas. Esa es la conclusión un poco, ¿no? Entiendo yo. Sí. Vale, del tema de Sumo, ¿hay que tratar algún punto más o se puede pasar ya al de Discourse? Vale, sí. Lo que vamos a hacer, lo que está apuntado en el documento, por recordarlo, es que se van a quedar en modo lectura los temas para la gente que llegue desde Google, pero si tú accedes a la URL que había para acceder al foro de Firefox, o sea, al listado de temas, ese te redireccionará a Sumo. Para así donde tengamos publicado un enlace de y accede a los foros de Firefox o accede a los foros de asistencia. Esos enlaces generales a lo que son los subforos redireccionarán a los correspondientes en Sumo, pero los enlaces individuales, si tú sabes el enlace directo o vas desde Google, llegarán, pero estará el tema cerrado, todos los temas estarán cerrados con un aviso arriba diciendo es un archivo histórico y que si quieren más, pues que un enlace a Sumo. Sí. Correcto. Eso está bien, sí. Entonces, con lo cual no tenemos que volvernos súper locos con las redirecciones, porque solo vamos a hacer una redirección por foro de asistencia y luego otra mayor es que es el enlace que te lleva al que te marca solo los subforos de que hay de asistencia, o sea, como el metaforo que se llama asistencia, que incluye el resto. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta que haya quedado en el aire o que no haya quedado claro. No, por mi parte, creo que está claro todo. Vale, pues entonces comento un poco el tema de lo de Discourse. Lo de Discourse, vamos a migrar los foros de debate y van a estar en una URL nueva. Entonces va a estar en un subdominio que es foro.mozilla-hispano.org, que ya está en marcha y de hecho está todo migrado porque hemos estado haciendo pruebas y cada X días lo actualizamos con lo que hay pendiente de los foros. Está, creo que a día de ayer, un segundo. De hecho, si hay una pregunta, por lo que veo. Si hay una pregunta. ¿Cómo que hay una pregunta? José/98. ¿Pero dónde me estás diciendo? Ah, en foro. Y bueno, pero vamos a ver, esto está migrado. Esto es está migrado de lo que había ayer en el foro nuestro. O sea, no es que alguien haya entrado. Ah, ok, había flipado. Entonces, cada X tiempo ejecutamos el script y el script lo que hace es toma todo lo que hay nuevo en PHPBB y lo escupe aquí. Vale, entonces, lo que veis ahí, bueno, tendréis que iniciar sesión con persona, con el correo que tengáis en el foro actual. Las contraseñas no se pueden migrar, ¿vale? Porque usan un hash diferente. Entonces, hay dos opciones que se les indicará a los usuarios, obviamente. Pueden usar su usuario anterior como reseteando la contraseña, que es cuando le dan olvidé la contraseña y les manda el correo que tuvieran, o iniciando sesión con persona, que es lo más fácil, con el correo que tenían en PHPBB. Y no necesitas ni resetear ni nada. Entonces, bueno, como se migra todo, también se migra a todo lo que había en asistencia. Eso no aparecerá ahí, estará oculto, ¿vale? Estará cerrado y oculto. Lo dejaremos ahí como una especie de archivo, pero eso no lo va a ver nadie, eso que veis de asistencia. Y luego lo que veis más abajo de comunidad Mozilla, que es todos los foros migrados del otro lado, habrá que ver qué orden queremos darle, porque esos en vez de ser subforos serán como foros principales, o sea. Entonces, habrá que ver qué organización hacemos con esto. Yo creo que el más importante va a ser discusión general, que ese será como el top de arriba del todo. El primer foro más importante, discusión general. Luego estaría el de participa en el proyecto y posiblemente dentro de ese podríamos meter el de presentaciones. Y luego, pues nada, estarían los de las áreas. El de traducción, que podríamos a lo mejor incluso renombrarle a localización. El de difusión, noticias, Y luego todos los que veis de esos países son subforos que irían tanto a difusión como a traducción, ¿vale? Porque son subforos que hay ahora mismo, en lo que pasa que les importa así, luego habría que ordenarles. Luego hay un foro que se llama colaboradores, que a lo mejor no sé si le veis con vuestra cuenta, que es como un foro privado de los colaboradores, que, bueno, habría que ver. Ese es un foro que teníamos al principio en Mozilla Hispano y está ahí, con conversaciones del principio de la comunidad. Y lo que habría que ver, está configurado tanto para que se pueda responder por correo como para que se puedan iniciar temas por correo. Entonces, en cada categoría se puede definir una especie de alias de correo en el que si tú mandas un correo a foro más general, @mozillahispano.org, lo publica en el foro. Y para responder, pues si estás suscrito te llegan los correos y funciona, eso ya lo hemos probado. Entonces aquí el tema está en ver cómo vamos a hacer las redirecciones desde lo antiguo a lo nuevo, porque esto sí que lo vamos a tener que mover. Entonces una de las sugerencias que había era que si alguien entra en una de las URLs antiguas de uno de los foros de discusión, ¿vale? Si entra directamente a la URL general del subforo, pues tendría su equivalente aquí, entonces no hay problema. Si entrara alguno de los temas, ¿vale? Pues lo único que podríamos hacer es detectar cuál es el foro padre al que pertenece ese tema. Por ejemplo, has buscado en Google algo que está en discusión general, en el foro de discusión general. Y como no podemos saber cuál es el equivalente en Discord, le mandaríamos a la página principal de discusión general. Creo recordar que era esto así, Fer. Corrígeme si me equivoco. Ya no me acuerdo. Entonces, por un lado, si entras a una URL antigua de tal, hace lo mismo que en asistencia, te manda la equivalente, pero en Discourse. Y si entras en uno de los temas, como no podemos saber cuál es el tema nuevo partiendo del antiguo, le mandaríamos a la página principal del foro que fuese. O sea, si era un tema de discusión general, pues a la página principal. No podemos hacer otra cosa. Porque los foros de discusión general les ocultaremos en las URLs actuales. O sea, no estarán accesibles en las URLs que hay ahora. Las que llamaremos luego las URLs viejas no estarán. Serán redirecciones todo. ¿Os parece correcto o no? Porque a lo mejor nos parece lo mejor. Esta es la propuesta que había. Sí, está bien, sí. ¿Alguna pregunta sobre el tema de Discourse? Gary pide la palabra. Sí, respecto a los posts de los usuarios, esto se va a migrar solamente teniendo la cuenta de con mi correo. Meto mi cuenta de correo, reseteo mi usuario, mi contraseña de usuario y me mantiene la cantidad de posts que he hecho. ¿Algo así va a ser? Sí, los usuarios se migran, están todos migrados, de hecho ya. Y los temas que has creado te les mantiene y todo. Ah, ok. Pero tengo que mandar pidiendo nuevamente que me resete la contraseña, ¿correcto? O eso, o inicia sesión con persona con el correo que tenías en PHPBB. Ok, ahí no tengo muy claro de persona. Ahorita estoy conectado con la cuenta de persona y no sé si estoy como usuario nuevo. No, porque bueno, si no te ha pedido crear contraseña, no estás como usuario nuevo. Si te ha dejado de entrar directamente, ya está. A lo mejor incluso te aparece el avatar. Está a la derecha, debajo de la pestañita de Mozilla. Ah, ok. Entonces voy viendo bien esa parte y si tengo más dudas, consulto. Sí, lo único que no hagáis modificaciones en los temas ni nada de lo que hay ahí, porque simplemente lo que vamos importando. O sea, no es algo que vea nadie de momento, con lo cual podéis dar un vistazo, entrar, salir a los estos, pero no publiquéis porque si no puede que cree un conflicto cuando volvamos a importar las cosas nuevas. Y por lo que veo, Gary, veo que has iniciado aquí sesión y me aparece con tu usuario antiguo creado hace 2 años, está todo bien. Sí, correcto, correcto. Entré a mi avatar y ahí me muestra mi historial. Ah, esta belleza. Perfecto. Gracias. Entonces lo que habrá que poner es eso, un mensaje arriba del todo en Discord diciendo cómo se puede acceder con el usuario antiguo y la diferencia pues es clara, no hay usuarios anónimos, no existen usuarios anónimos, todo el mundo tiene que, que registrarse, cosa que también en Sumo es así. Si haces todos los pasos, al final te dice que registres un usuario para poderte notificar la solución, cosa que, bueno, está bien, porque, a ver, quiero decir, cuando creas, nosotros siempre lo hemos dejado abierto para que sea más fácil, pero al final el compromiso de la gente es menor si no está registrado. Eso es así, dejan la respuesta y nunca vuelven. En Sumo eso no va a pasar, porque como están registrados, cuando alguien les responde, les va a avisar y pueden incluso seleccionar la respuesta que les ha valido y demás, y les va avisando y esas cosas. Y en Discord tres tantos de lo mismo, cuando creas un tema y te responden, depende de las preferencias que tengas puestas, pues te llega notificación, incluso puedes responder por correo como si fuera una lista de correo y todo. Entonces, una de las cosas importantes en Discord es que puede que nos ayude a deshacernos de las listas de correo, en el sentido de que no hay que estar en una lista de correo por un lado y en un foro por otro, porque todo es lo mismo, tú decides por dónde entrar. Adjunte GIF de celebración. Vale, ¿alguna pregunta más sobre el tema de Discord? Yo tengo apuntado que le he metido en el pad, no, en el documento Excel, que me queda pendiente revisar lo del menú de arriba, lo del over, que hace las cosas estas raras que no deja. Sí. Ah, bueno, también comentar el detalle técnico. Para tener la apariencia que tiene ahora Discord, tiene una, o sea, dentro del admin de Discord tiene una opción para poder añadir cosas al header, al footer y al head del HTML, y así lo he metido, con lo cual no está, repito, no está sincronizado con el cabecera pie general que tenemos, porque la forma de modificarlo ahora mismo no hay como temps, sino que es el tem principal y tú encima le metes cosas para tenerlo en cuenta si modificamos algo de lo que viene siendo el cabecera pie. Ok. Entonces, para modificar, ¿cómo hacemos para modificar el código? Pues la gente que tenga que modificar pues tendrá permisos para acceder al admin este y tocarlo. Ok, entonces entiendo que no hay nada en repo ni nada. No. Está todo, lo mete todo como una opción de la base de datos. ¿Sabes? Okay. Tiene el admin, tiene una cosa que es como estilos o no sé qué, y te deja ahí tocarlo. Ok. Sé que no es lo ideal, pero de momento no tienen un sistema de temps. Perfecto. Vale, entonces, ¿cuál es el siguiente paso en esto? ¿El tema del aviso? ¿Qué más? Sí, de hecho el aviso le puedo poner ahora para que veáis cómo queda. Y esto depende todo de fechas de Sumo. El cambio de... Lo que sí que deberíamos ir haciendo es trabajar en las redirecciones, dejarlas ya más o menos escritas para tenerlas hechas para cuando sean necesarias. Y nada más. No sé si me queda nada. Vamos a revisar los puntos. Premigración. A ver. Que los colaboradores conocen cómo funciona para poder participar en Sumo. Bueno, en Sumo no usan persona, creo, por cierto, no sé si ahora lo usan o no. Formación de colaboradores de asistencia en Sumo, el calendario de migración, que es lo que vamos a definir en cuanto la gente de asistencia nos diga cuándo va a tener la formación, y aviso durante X tiempo sobre el futuro cambio y sus implicaciones. Sí, eso podríamos ir redactando una especie de borrador, y aunque no sepamos el día, pero bueno, poner que a partir de enero o a partir de finales de enero o lo que sea, pues poner un aviso ya en el foro para que... No, pero es que claro, como todavía no lo tenemos en Sumo listo, bueno, habría que redactar eso, habría que ponerlo como pendiente, redactar el texto que va a aparecer pre-migración en el foro PHPBB. El tema de las redirecciones, esa es otra cosa pendiente que vamos a hacer ahora. Lo de los textos introducir, lo he estado dando un repaso, Fer, y sí, bueno, es cambiar, porque por defecto se crean como unos posts que aparecen en inglés y es simplemente editarles y cambiarles. Y luego los pasos para la migración los voy a leer para repasarlos, a ver si todo nos suena bien o no sé, lo hemos puesto todo bien. El paso 1, PHPBB se pone en modo lectura. Bueno, el paso previo a este es tener en Sumo habilitados, lo voy a poner. Eso sería poner lo que dices, el paso 5 o como 0, entonces. Vale, tienes razón. Vale, paso 0. Se activan en Sumo los foros en español. Pum. Paso 1. No es PHPBB, modo lectura. Y voy a poner, y se pone el aviso en cabecera. Se ejecuta la migración. Ahora que ya estamos en modo lectura, pum, pum, pum, pum, se ejecuta el script. Se queda tal cual para tener los mismos temas. Paso 3. En Discord se organizan las categorías para los foros de discusión y se ocultan lo importado de asistencia. Entonces las ordenamos, como hemos hablado antes. El paso 4, aviso en todos los temas redirigiendo asistencia a Sumo. Bueno, sí, puede ser el 4, pero vamos, se puede hacer a la vez porque es igual que poner el aviso en cabecera sobre Sumo. Aviso temas redirigiendo asistencia a Sumo. De hecho, no sé si queremos poner algo más de lo que pone aquí. Vale, 5. Se aplican las redirecciones a las URLs de los foros de discusión a sus categorías en Discord. Vale. Paso 6. Se cambian los enlaces de los menús que apuntaban al foro como asistencia. También en esto habrá que decidir si antes de migrar todo esto hacemos también lo del wiki nuestro, moverlo a Sumo, que ya lo habíamos hablado. Entonces apuntaríamos en el menú de asistencia, los foros irían a los foros y la documentación a la documentación. Aunque yo no sé, Pablo, si queréis mandar directamente a la portada de Sumo, que la gente busque primero la respuesta, que es lo que se quiere hacer en Sumo, y luego si no, pueden hacer una pregunta que en Sumo les aparece. En vez de mandar directamente a los foros, que creo que además incluso si vas directamente a los foros, lo primero que te dices... ¿Qué quieres hacer? Pum, y te lo buscan en Sumo. Llévale a la zona principal y que hagan el procedimiento estándar que tienen en Sumo, de que primero sí te recomienda cosas relacionadas con lo que quieres preguntar y tal. Vale, y los enlaces en cabecera que van a foros de discusión, como puede ser participa, difusión y demás, mandarles a las nuevas URLs. Paso 8, cambio de los enlaces en los menús que apuntaban los foros de debate. Vale, esto es lo último que he dicho. Vale, ¿creéis que se nos escapa algo aquí? ¿Está todo? A mí ahora no se me ocurre nada, ya... Parece que está todo. De ahí, ¿qué puedo ayudar? Pues... lo de las cabeceras a lo mejor se puede quedar incluso hecho en un branch, ¿no? O algo así. A ver... Sí, yo lo que estoy viendo es que parece que el CSS debe ser como más antiguo, porque el que tiene Discourse no tiene, por ejemplo, el menú adaptable. O sea, le bajas el ancho y no llega a aparecer. ¿Puede ser? Es que en Discourse hay una opción que es pasar a versión móvil o algo así. Déjame ver. Vale, sí, apúntalo como pendiente porque si no lo veo ahora. Mira, desde ahí, Fer, es desde donde se puede tocar todo. Hay como una hoja de CSS especial que se llama Mozilla Hispano con las modificaciones, tanto del menú del pie como la cabecera y demás. Y luego en la parte de contenido de texto, tanto en el pie de página está los JavaScript, el HTMLGet está el tema de Epiwik, porque lo que estuve leyendo que si no se pone el código de seguimiento de Epiwik en cabecera no funciona. Dale un vistazo. Ahí están, en esos sitios está todo. Vale. Posiblemente a lo mejor allí... Es que, a ver, es un poco cerdo porque es que hay que duplicarlo y meterlo ahí. Cuando se cambia en un lado no se va a cambiar en el otro, pero de momento no hay otra. Bueno, ¿algo más? Podemos apuntar, vamos a apuntar bien para que quede claro los siguientes pasos arriba del todo, porque si no... ¿Me pueden pasar el enlace que no lo llegué a verlo? Sí, lo pongo yo ahora. Ahí en el chat. ¿Lo ves? Te lo he puesto ahí en el chat de Mumble. Sí, sí. ¿A qué te refieres con eso que has puesto de asistencia a definir si requieren migración y cuándo? Vale, lo de cuándo, bien. No entiendo muy bien lo de si requieren. Ah, vale. Información. Que me he colado. No sé si con eso que has puesto ya está todo. Yo creo que ahora no veo que se escape nada. Me puedo encargar de lo del branch, si querés, Fer, y miras lo del CSS Discourse, como quieras. Vale, yo miro lo del CSS, a ver qué es lo que es. Mira, si entráis ahora a Discord, aparece en el top una cosa que pone texto aquí. Ahí es donde voy a poner para usar los usuarios, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Eso aparece Vale. una vez, si lo cierras ya no vuelve a aparecer. Perfecto. Vale, no sé si nos queda algún siguiente paso que no hayamos tenido en cuenta. Yo creo que está todo. Vale, habría que también redactar algo para el resto de la comunidad, para explicar los cambios que va a haber. ¿Eso por dónde luego se pasaría por la lista general o por más Sí, sitios? lo podemos poner incluso en la lista general y también en el foro, por si acaso. O sea, que todo el mundo, aparte de poner en el foro que a partir de tal fecha de enero se va a migrar a tal, pues sí. Que comunicarlo a la comunidad con antelación para que sepan realmente en cuanto. Depende de todo de la fecha. Cuando sepamos la fecha ya podemos comunicarlo. Vale, pues trataré de tener la fecha lo antes posible. Porque con la fecha ya vamos a poder decir, pues a partir del día 15, 20 de enero, o cuando sea, los foros pasarán a tal, pasará esto y pasará aquello. Vale, listo. ¿Alguna cosa más? Por mi parte, no. Para mí tampoco. No, no. Nada, nada. Pues nada, cerramos entonces, ¿no? Muy bien. Perfecto, pues nada, ya hablamos. Venga, chao. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego.